Amigos míos, es para mí una pena informarles que por órdenes del cielo, por órdenes de un poder que muy pocos hemos tenido la oportunidad de ver, en ese abismo blanco, en esas sombras pálidas, en esas sombras que varían en tonos blancos, el gran arquitecto del universo me ha prohibido, por mandato divino, y debido a las violaciones de los estatutos de la Orden de San Bernardo de Claraval, ha decidido darme el peor castigo de mi vida. Ha decidido prohibirme estrictamente dirigirle la palabra a la musa, a esa musa que me inspiró por tanto tiempo, a esa musa que me ha inspirado por milenios. Hoy es el último día que la vuelvo a mencionar, porque si yo no la amara, no haría esto, porque no quiero que le suceda nada malo, porque no quiero que esos fantasmas que la persiguen le hagan algo. Yo seguiré en mi batalla tratando de protegerla, pero a una distancia discreta. La protegeré a distancia como debe de ser, como debe haber sido. Agradezco el tiempo que me dedicó a mi rehabilitación, pero hoy el castigo es muy fuerte el que me están dando. Y aunque estoy acostumbrado al dolor del cuerpo, el dolor del corazón, ese es un experimento que tendré que tener en cuenta. A partir de hoy experimentaré lo que es perder el amor perfecto de la vida, lo que es haber amado a alguien que está mucho más allá de nuestro alcance. Agradezco la inspiración que me dio, agradezco el tiempo que me dedicó. Las gracias es lo mejor que se puede dar. Espero que ella tenga todo lo mejor de este mundo. Así es que hoy cerramos ese ciclo, amigos míos. Además, una revolución nos llama, una revolución social, el triunfo por encima de la oligarquía, de la plutocracia, de la aristocracia, el triunfo sobre este maldito sistema de facto que nos han impuesto a través del Estado de facto y gobierno de facto. Oh, amigos, primero, primero es lo primero, dicen por ahí. Esto fue una prueba muy fuerte para mí. Hoy también recibí noticias de los hermanos que están formando un movimiento social, un verdadero movimiento social, una revolución cultural, ideas contra el sistema, y requiere mi atención. Si no fuera por esta restricción que me han puesto, quisiera tener más inspiración y talento para dedicarle tiempo. Pero esta grabación solo será liberada en caso de que ella me pregunte por qué motivo no escribo, por qué motivo ya no le dedico nada. Esta grabación la escuchará ella como respuesta, puesto que yo estaré en proceso de regeneración. Para este proceso de regeneración será necesario sacrificarme nuevamente, así como en diciembre pasado, que partió hacia las estrellas mi compañera de 13 años, Perla. No te tengo ningún resentimiento ni rencor. Hoy me ha quedado claro que tú lo que querías es que yo ayudara a esa pobre criatura porque era como ayudarte a ti. Tal vez mi mente, en ese estado de catarsis y en ese estado alterado del ser, vio en ella esa opción. Viene ella esa ternura, viene ella esa ausencia de ti. Hoy te pido que vengas por mí. Haz lo que sea necesario para encontrarte en el reino de los muertos hoy. Haz lo que sea necesario para que la plática sea larga y el instante en este espacio-tiempo sea breve. Borra de mí cualquier recuerdo o memoria de ella, porque le estoy afectando. Hoy será la última noche que pelearé contra sus demonios, eso sí estoy autorizado. Hoy será la última noche en que la moleste. Hoy cumplo con ese ciclo. Cumplo con la ayuda que prometí. Porque pidió mi ayuda cuando más débil yo me encontraba. Cuando llevaba 3 días de no poderme parar. Nuevamente ella me inspiró a pararme, para comprender su agonía y su dolor y sus dudas. Espero haber sido de ayuda y que esa utopía de amor no se repita jamás, porque me debilita, me hace perder la cabeza. Y un soldado de Dios no puede permitirse eso. No es que me arda la espalda de tantos brazos, no es que me duelan las manos, de tantas espinas y púas que me hicieron cargar hace unos instantes. No es que esté agotado por estar en ayuno. No es nada de eso, es simplemente que la única razón que era clara para seguir en pie. Me han prohibido acercarme. Ahora, aunque no es la misma esencia, el forjar una idea, un concepto, un precepto. Agradezco el tiempo que me dedicó, que me dio tan singular dama, única, irrepetible. Ya habrá otro espacio-tiempo para seguirla. Quiero que sepan que hoy, a pesar de todo, recibí una noticia extraordinaria. La mitad de mi boleto a la pelea final ya está tramitada. Espero que en 2 o 3 meses llegue ese paquete a casa, podérmelo probar, esa versión postmoderna de armadura con accesorios neumáticos, con 20 centímetros de huella, encontrar minas personales. Hecha en titanio y reforzada con cintas de Kevlar. Con capacidad autónoma ilimitada. La energía la voy a producir yo con mi movimiento. Estaré marchando entonces hacia Medio Oriente. Cumpliré la promesa que le hice a Dios. Me entregaré por la causa. Lo mío es pelear, no estar llorando. Lo mío es combatir. Eso es lo mío. Lo que debo reconocer es que esa mujer es tan tierna, tan llena de gracia, inigualable belleza seductora, que me empujó a la tentación y caí en la tentación. No es necesario un contacto carnal para que la mente piense que puede permanecer un poquito, un instante en su corazón. Mi intención nunca fue mala. Tal vez el problema es que soy un hombre muy violento, un hombre que es una bestia. Y esos bellos ojos y esa sonrisa me tranquilizaron un poco. Pero no la deja solo. Se ha permitido que la mitad de la parvada de cuervos y de perros que me cuidaba esté cerca de ella donde se mueva. Le abrirán muchas puertas. Y eso me da feliz. Espero que cada que mire yo la luna ya no verla. Porque me debilitaré. Me sentiré mal. Y volveré a enamorarme de ella. Y esta vez ya no habrá perdón. Precisamente hoy se cumplen 7 meses de mi resurrección. 7 meses de haber quedado en tetraplejia, cuadraplejia. Eran los diagnósticos menos crueles que me habían dado. Así como esos luchadores del mercado que están rígidos, que no se mueven, hechos en un solo molde de plástico, sin ningún movimiento ni gracia. Así estaba yo hace 7 meses, cuando la vi. Cuando la vi meterse en mis sueños. Cuando su suave caricia me despertó, por eso la idolatré. Por eso me enamoré. Porque era cuando mi corazón necesitaba una causa, un motivo. Y ahora tengo una causa y un motivo. Que no es tan hermoso, pero que para mí es la gloria. La muerte en campo de batalla es la esencia del guerrero. No se puede dar el lujo de ser como los demás. El amor no es para nosotros. Del amor no podemos esperar nada. Siete draculinas han muerto en 13 años. Todas amadas mías, todas amadas por mí, todas me amaron, a su forma, a su manera. Hoy se han convertido en 7 poderosas valquirias que en el inframundo y desde el inframundo atormentarán a mis enemigos y a los de ella. Hemos negociado mucho y hemos obtenido mucho. Me da esa satisfacción. Además, sé que hoy se encontrará con alguien de su pasado que le llevará a donde ella quiere, que le dará lo que ella quiere. Y eso me hace feliz. Cada quien tiene un destino y una misión. Gloria, ven a mí. Solo espero que Gloria venga transformada en esa armadura que espero de Kevlar, con ese esqueleto y ese exoesqueleto. Se llamará Blodia. Y la espada cambiará de nombre. A partir de mañana retomaremos la reconstrucción de su espada. Y todo el odio y frustración ahí será depositado. La forjaremos a sangre, sudor y lágrimas, citando al gran Winston Churchill. ¿Qué demonios me estaba pasando? ¿Por qué me estaba debilitando? Era eso. Ahora que lo liberé, me siento tan bien. Con un deseo de sangre, joven. Acabo de ver un cuello delicioso. Sé que ese cuello vendrá en la noche a revitalizarme, alimentarme. ¡Oh, delicia! Eso sí puedo hacer. Porque al final del día sigo siendo el mismo. Nada más que hoy tengo que pedir permiso para todo. Y hoy sé muy bien que esto que estoy diciendo será el fin y mi epitafio. Espero que Perla no tarde, porque ella se lo ganó. Ah, nena, qué hermosa te ves en ese color blanco. Perdóname por haberte amado. Perdóname por haberte dedicado tantas líneas. Perdóname por haberme desquiciado por ti. Yo no os merezco. Tú necesitas a alguien como tú. Alguien fino y educado como tú. Alguien de clase, alguien de sociedad como tú. Alguien que te llene de diamantes y de oro, como tú. La fortaleza que necesitabas ya la tienes. Ya sabes los secretos que te hacían falta. Triunfa. Y ese triunfo será tuyo, no de nadie más. Es hora de alejar nuestros caminos. Es hora. De partir. Tal vez te vuelva a encontrar, no sé si en 500 o en 1000 años. Tal vez ya regrese. El empaque que tú buscas. Tal vez tú ya no regreses en ese empaque. en ese empaque que a mí no me interesa. Porque yo solamente quería un pequeñito espacio en tu corazón. Nada más. Gracias, linda amor. Gracias por ayudarme y despertarme. Divina eres tú, andando con tu gracia, con esas caderas que mueves, con ese vaivén, con esa cintura, con esa pequeña cintura que se puede tomar con dos manos. Eres única mujer. Perdonad mi atrevimiento por ofenderte, por alabarte sin permiso tuyo. No me guardes rencor. No me guardes odio, no me guardes nada. Haz de cuenta que solamente fui un loco enamorado tuyo. Tómalo como lo que es. Simplemente un texto en el aire. Una palabra que se lleva el viento. Consérvalo, es tuyo. Todo lo que te escribí es tuyo y nada más tuyo. Todo lo que te envié es tuyo, te pertenece. No lo destruyas. Porque ahí están muchos secretos que tú tienes que aún por descubrir. Te doy las gracias por permitirme de verme. Darte un obsequio, un obsequio del alma. Algo que te hará brincar más lejos de lo que ya has llegado. Fue agradable escuchar tu voz. Lo hubiera sido más tu presencia. Pero bueno, en esta vida no se puede tener todo, ¿verdad? Además, mira cómo tu poder se ha incrementado. Levantas a los muertos. Embrujas a los muertos. Embrujas a la bestia más grande. Sin necesidad de otorgar tu cuerpo, tu caricia, un beso. Ahora entiendes el significado del amor, del verdadero amor. Gracias por haberme permitido entrar en tus sueños y ayudarte a vencer esos temores. No te preocupes. En eso te seguiré ayudando. Recuerda que cuando estés en peligro, di mi nombre tres veces al revés. Mi primer nombre tres veces al revés. Grítalo muy fuerte. Y llegará la ayuda. Y si crees que el peligro es mayor, di mi nombre completo, sin mi apellido, sin mi primer apellido. Tres veces fuerte mi primer nombre, al revés. Tres veces fuerte mi segundo apellido, al revés también. Y entenderás que por tu protección es más conveniente que así sea. Mi princesa de la luna, no sabes cuánto dolor me da esto. Pero soy un soldado y ¿qué puedo hacer? Tengo que obedecer órdenes. Les he explicado tu grandeza. Por lo mismo han decidido que puedo ayudarte en ciertas cosas. Pero por el hecho de haber hablado contigo, por el hecho de haberte visto en una foto, violé la ley. Violé las normas. los fundamentos y los preceptos. No me da miedo el castigo que viene. Estoy acostumbrado a todo ya. A lo único que no estaba acostumbrado era expresar el amor. Tenías que haber sido tú, niña traviesa. Hoy te dejo en paz. Y recuérdalo. Si tú me llamas, yo estaré allí. Si tú me necesitas, yo iré por ti. Si el peligro es grande, tres veces mi primer nombre y mi segundo apellido. Si empiezas a ver cuervos y perros que van a tu lado, no te asustes. Son tu guardia personal. Y así como controlabas los colibríes que venían a este patio a traerme tu alegría en tu sonrisa, y así como las mariposas volaban a mi alrededor, recordándome tus ojos y tu caminar, así, así recuérdame cuando vean los cuervos y los perros a tu alrededor. Te amaré por siempre, linda mujer.